Cuando la lluvia por mi ventana, estoy cerca del teléfono, a ver si llama. Estoy pensando que fuiste como la arena que se escapó entre mis dedos. Qué triste novela, que lo nuestro fue. Las cartas donde me cuento.